dedicado a todos los inmigrantes del planeta Tierra, que forjan la libertad y la esperanza. Es la habanera que canta con amor. Es la habanera que cree en el corazón. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos esmeralda danzan con el mar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos esmeralda como el trigo libertad. Era una chiquilina de Varsovia su papá y su madre una alemana que le enseñó a bailar. Es la habanera que canta con amor. Es la habanera que cree en el corazón. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos esmeralda que danzan con el mar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Como el trigo refleja libertad. Fue en el 1900 cuando del barco ella bajó y en carreta hacia Misiones la esperanza se forjó. Chucruf con mate amargo, strudel y choripán, torta frita con chocolate, mazamorra y zapucay. Chucruf con mate amargo, strudel y choripán, torta frita con chocolate, mazamorra.